signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, vienes del eclipse del 26 de mayo, donde allí una parte de ti se eclipsó. Ahí había un yo soy, una identidad y un rol que se eclipsó, se tapó. Así que ahora llega el 10 de junio el segundo eclipse, eclipse de sol enfrente de ti, en Géminis, y por tanto luna nueva superpotenciada. Si está enfrente de ti, esto significa que hay un buen comienzo, un ciclo nuevo y un buen comienzo a la hora de enfocar tus relaciones personales más estrechas. Pareja, socio, colaborador, amigo o amiga íntima, abogados, es decir, ya no solamente con esas personas, sino la forma de enfocar los acuerdos o la disolución de acuerdos con estas personas. Allí se encuentra Mercurio reevaluando todo esto, la Luna y también el Sol. Date cuenta que el Sol es el que se va a eclipsar. Por lo tanto, aquí hay un cambio de pensamiento y una filosofía que llevabas a la hora de enfocar estos acuerdos. Por lo tanto, eclipse fuerte, mi querido Sagitario. Esta luna nueva se va a dar en trígono con Saturno. Por lo tanto, esto significa que ya no solamente es el cambio de pensamiento lo que estás también reevaluando, sino también las expectativas que tú tenías en torno a estas relaciones. Y sobre todo tiene que ver cómo tú te dabas a valer, autoestima, cómo manejabas la autoestima con estas relaciones. El tema viene por las neblinas de Neptuno, ¿no? Ahí es donde viene la tensión, sobre todo porque ahí hay ciertas ilusiones en el ámbito privado a la hora de enfocar tu vida familiar, tus impulsos emocionales, asuntos dentro de la vivienda o del hogar, de las responsabilidades dentro del hogar, que ahí es donde tú tienes esas dudas y es lo que a ti te mantiene en cierta tensión. Pues bien, durante los días venideros vas a empezar a comprender muchas cosas. Mira, a partir del día 11, del 11 al 13, sobre todo, es cuando ya empieza la movidita en serio. Verás, la Luna va a transitar por Cáncer y allí se va a unir a Venus. Se va a activar también la tensión, la segunda tensión entre Urano y Saturno. Y Marte, la capacidad de accionar, empieza a transitar por Leo. Así que vamos a ordenar todo esto. Por un lado, la Luna en Cáncer viene y entra con efecto de nueva, por lo tanto, viene a poner en marcha un nuevo ciclo en torno a la forma de enfocar los compromisos, ya sean acuerdos o compromisos donde haya una economía compartida, como también a la hora de enfocar esa intimidad y sexualidad. Allí es donde también estará Venus afianzando toda esta transformación. Y esto tiene que ver muchísimo, por ejemplo, a nivel sentimental, con esas relaciones un poco liberales, donde la amistad va por delante, pero donde parece que nunca se llega a asentar la relación, ¿no? Esto también tiene que ver muchísimo con tu calidad de vida y tu vida laboral. La tensión entre Urano y Saturno, yo te remontaría qué pasaba en tu vida últimos de enero y principios de febrero, porque allí fue la primera tensión, sobre todo en el ámbito de tu día a día, tu calidad de vida y tus expectativas, ¿vale? Esta vez Urano se une a Ceres y Saturno está retrógrado, así que Urano y Ceres traen algún imprevisto en torno a tu vida laboral o tu calidad de vida o esas rutinas que tú enfocas en tu día a día. Ojo, también cuidado con la salud. ¿Qué es lo que va a hacer que todas esas expectativas y tu medio ambiente y además expectativas y cómo las comunicas ya, bueno, sientan como ese cambio que necesitas también para valorarte de otra manera? Marte, como te he dicho, entrará el día 11 de junio a Leo y allí se unirá la Luna entre el 14 y el 15. Así que ahí es donde vas a empezar a evolucionar y a usar esa nueva conciencia y esa nueva filosofía de vida que va a hacer que empieces a aceptar realidades de todas esas ilusiones o neblinas que te mantienen en esa zona privada que te he comentado antes, vida familiar, hogar, y esa neblina o esas dudas que tienes a la hora de impulsar tus emociones. Y por último, del 16 al 18 de junio, la luna cuarto creciente En Virgo, se dará el día 18 y ahí es donde, bueno, esta luna viene en tensión, pero donde vas a poder ver la realidad, sobre todo, de cómo alcanzas tus metas, tus asuntos más públicos, más de vida exterior. Es decir, ahí va a haber un arranque total a la hora de enfocar tu estatus, profesión y relaciones sentimentales de larga duración. Así que esto va a beneficiar muchísimo a todo eso que estás replanteando y comenzando un ciclo nuevo en torno a tus relaciones personales más estrechas y, por tanto, a esa transformación a la hora de enfocar tus compromisos. Junio viene a resolver, te lo dije, ¿no? Así que, mi querido Sagitario, aprovecha toda esta energía, sigue el proceso, porque el destino está aquí. A por ello.